hasta acá, ya nadie me para. Estoy haciendo lo que de niño soñaba. Estoy haciendo todo lo que ellos decían que yo no podía. Otro triple en su cara. Mi ropa es muy cara, mi firma es más cara. Mi cruce en más caras y sale con raras. Apunta y dispara o sácale punta. Lápiz que andamos subiendo la vara. Mi nombre se lee como escriben respeto. Es que estoy en lo mío a tiempo completo. Si fue papá Dios el que a mí me bendijo y me dijo: hijo, en este juego te meto. Me siento prendido en fuego. Solté mi ego. Bendiciones vinieron. I'm on top of my game, yeah. I'm on top of my game, yeah. Muchos me tiran la mala, yo sigo subiendo nivel, yeah. I'm on top of my game, yeah. I'm on top of my game, yeah. La partida ganada, la vibra adecuada, hustling every day, yeah. Que tiren, yo sigo enfocado en la mía. Melodía porque lo hago mi dinastía. Me daban por perdido y yo haciendo otra vía. Hice un gol de arco a arco, dice que no valía. Fuck this shit, solo quieren hablar. Yo quiero comprarle un castillo a mamá. Promesa falsa, no quiero escuchar. Mis números en alza, no quieren pagar, yeah. Disculpa si te ofende, desembarqué de repente. True Bailey, why you working so fucking hard? No veo complicado un sencillo mundial. Yo vine a romper el ritmo que me pongan. Me hice con el mundo en contra. Me pidieron barras, me hice Willy Wonka. Están durmiendo al público y ustedes roncan, yeah. I'm on top of my game, yeah. I'm on top of my game, yeah. Muchos me tiran la mala, yo sigo subiendo a nivel, yeah. I'm on top of my game, yeah. I'm on top of my game, yeah. La partida ganada, la vibra adecuada, hustling every day, yeah. Drew Bailey, dime los códigos. Familia, pa. Mamá, Macken, Macken, México en la casa.